Muy buenas tardes, sois desde el noticiario del Mundo Today. Vamos con una noticia un tanto peculiar. Ingenieros genéticos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tokio han logrado por primera vez criar pollos con sabor a tofu. La industria cárnica espera ahora conquistar finalmente el mercado vegetariano, un sector extremadamente difícil. Hemos dado con la clave para obtener el sabor del tofu aislado, genes de la soja y transfiriéndolos a nuestros pollos de laboratorio, explicó el jefe del exitoso experimento, Tetsuya Nomura. En la presentación de sus hallazgos, hemos logrado incluso que la estructura de la carne de pollo sea indistinguible del tofu, añade. Las primeras pruebas confirman que los pollos de tofu de Nomura no están muy lejos de ser una realidad en el mercado. Las primeras degustaciones a ciegas revelaron que 9 de cada 10 vegetarianos no podían distinguir entre los platos de pollo con sabor a tofu y los de tofu convencionales. Los grandes proveedores de carne ven en todo ello una gran oportunidad de negocio. Siempre fue un misterio que los vegetarianos y veganos prefieren comer tofu en lugar de carne deliciosa, que ahora no tienen más excusas. Vamos a construir una gigantesca granja de pollos de tofu hacinados para abaratar costes y poder suministrar carne de tofu a gran escala, confiesan desde este sector de la industria alimentaria. Los científicos japoneses también están investigando la creación pan blanco con sabor a espelta, productos light con el 100% de azúcar y chocolate con leche con sabor a ensalada verde.